En este momento, fíjese las cosas curiosas que suceden con AM. Y le dedicamos el programa de hoy, solamente porque vive lejos, a Juan Pablo, que nos escribió un email desde Tandil, a 350 kilómetros de la capital federal de Argentina. Allí nos escribió, dice que nos escucha en onda corta. Justamente, dice que estaba sintonizando la onda corta y encontró una cosa medio trash, distorsionada, que debe ser lo de Leo Lamela, o alguna cosa que ha pasado Castor. Y se quedó escuchando y está estudiando, entonces no se escucha por onda corta allá en Argentina, ¿eh? ¿Qué tal? Estamos llegando lejos con este programa y eso nos hace sentirnos felices. Y si cambiamos la antena vamos a llegar a todo el país sin problemas. Aguante el rock y en especial el thrash metal, decía Juan Pablo desde Argentina. Así que Gastón, atento que hay que dedicarle algún temita a este muchacho. Vamos a tener hoy información de varias cosas que hay en la ciudad, comunicados que nos llegan, pero curiosamente, como el programa de ayer no fue emitido, lo que vamos a estar haciendo es escuchando unos cuantos demos. De aquí a las 5 de la tarde lo vamos a dedicar a los demos, que a la gente le gusta escuchar demos, y además hay pila de demos que oír, que son nuevos y valen la pena realmente. Así que hasta las 5 de la tarde hoy demos, salvando el hecho de que ayer no hubo programa. Por lo tanto, y después de las 5 de la tarde vamos a tener los clases agitados, que tampoco salieron ayer, y algunas canciones número 13 de discos de rock español. 13, ¿qué te parece? ¿Qué le parece? Impresionante. Así que vamos a también decir que estamos regalando entradas. Así es, Lorena, porque esta noche se presenta aquí en el partido Jaguarón y Durazno. Hay dos teléfonos, 91578, 91 y 915-7962. No solo para las entradas, sino para pedir temas, para saludar y para tal vez dejar algún clase agitado para las 5 de la tarde, ¿no? Y hay una curiosidad, además, que ayer tendría que haber sido el programa 449 de Agítese para hoy estar celebrando el programa 450. Como ayer no hubo programa, lamentablemente mañana es el programa 450, hoy es el programa 449. Así que mañana vamos a estar de fiesta acá con Castor en Loma Fuerte. Creo que viene Legend también y va a estar festejando. Y toda la gente que quiera arrimarse por la radio con algún beberaje, con algún comestible o algún elemento que sirva para festejar, cualquiera sea su origen, puede venir por aquí por Sarandí 430 mañana a festejar los 450. Todo eso en el principio del programa. Y ahora que me nombras a Castor, entonces, Lorena, me vienen a la mente muchas cosas. Bien, la banda que vamos a escuchar ahora toca esta noche en la Plaza Cultural Eduardo Mateo. Claro, hoy hay agita en la Rambla, ahí en la Ramírez, en todos lados, porque es el día de Yemayá. Y hay un poco de cosas que van para el mar. Y lo cierto es que Coscov, antes de cruzar el mar, se van a presentar allí, enfrente al mar, en la Plaza Cultural Eduardo Mateo, gratis. Esta noche, creo que con Palmeras Caníbales, si no me equivoco, que siguen estando por aquí en la vuelta de Venezuela. Así que, bueno, ayer lo habíamos programado para el programa de demos. Empezamos con este demo, que es el demo que ganó, que hizo que Coscov ganara mejor demo el año pasado. Así es entonces, Lorena. ¿Qué tal? Yo te decía que me acordaba de Castor por el buen comentario que realizó acerca del show ese que acabó de vivir este sábado a la noche. Y entonces, ¿por qué no recordar cuando Coscov tocaba Las Flores?